Leonardo da Vinci fue un adelantado a su tiempo. Quiso proyectar sin restricciones sus ideas y descubrimientos, pero su osada inteligencia sobrepasó los límites de comprensión de cualquier ser humano de entonces. Sus dotes de visionario eran realmente asombrosas, por ejemplo, en el campo de la aviación. Sus estudios sobre máquinas voladoras anticiparon el efecto de elevación y el de propulsión, estabilidad y equilibrio. Las alas que esbozó se aplicaron en los primeros aeroplanos y su tornillo aéreo se considera antepasado teórico del helicóptero. El talento de Leonardo no conocía límites. Fue uno de los padres de la hidráulica y sus propuestas de canalización de los ríos, todavía, en estos tiempos, poseen un valor práctico. Sus estudios de geología anticiparon la concepción moderna de la formación de los continentes y sus investigaciones sobre el cuerpo humano sentaron las bases de la anatomía comparativa. Inventó el primer prototipo de submarino del que se tiene noticia. Dibujó las primeras aletas natatorias, muy parecidas a las actuales, y una escafandra que ya incorporaba tubos respiratorios. Diseñó miles de artilugios, entre ellos una máquina excavadora que removía la tierra mediante un complejo, o complejísimo si se prefiere, sistema de poleas. En la faceta más conocida, la faceta de la pintura, fue el primero en aplicar las leyes de la perspectiva y creó las técnicas del claro-oscuro y del esfumato. Desde entonces, la creación pictórica jamás volvería a ser igual. La Gioconda se convirtió en un objeto de culto que pervive en el tiempo. En 1918 fue utilizada como imagen de propaganda política en una tarjeta donde aparecía con un casco de guerra alemán. También sirvió de reclamo publicitario, sufriendo todo tipo de alteraciones. Incluso artistas como Marcel Duchamp o Andy Warhol la emplearon para algunas de sus obras. ¿El visionario perfecto? ¿Eso habrá sido Leonardo? Como dijo Sigmund Freud, Leonardo da Vinci despertó mientras los demás hombres aún dormían el sueño de las tinieblas.